Hola, buenas noches. Bienvenidos a su podcast de Los Eternos Rivales. Mi nombre es Iván López. Hoy es 16 de enero del año 2014. Y bueno, como de costumbre, mi compañero Ángel Gómez, que me acompaña para este programa. Ángel, buenas noches. Buenas noches, Iván. Saludo a la audiencia. Hoy tenemos bastante tela que cortar. Tenemos los octavos de final de la Copa del Rey que terminaron hoy. Ya tenemos los cómo quedaron emparejados los equipos en cuartos. Tenemos, como ya es costumbre, nuestro análisis de un par de selecciones al Mundial de Fútbol. Tenemos los, por supuesto, los resultados de las diferentes ligas. Y bueno, y noticias que se van generando día a día y que siempre tratamos de recogerlas aquí en Los Eternos Rivales. Exactamente. Y bueno, y por supuesto, pues desearle un feliz año a toda la audiencia y bueno, de verdad que esperamos que sea un buen y pro 2014. Amén. Entonces, bueno, ya haciendo esto, pues podemos entrar de lleno en lo que es lo que es el programa para el día de hoy. Ok, si te parece, yo quería arrancar con los octavos de final de la Copa del Rey, que en sus partidos de ida dieron, esta es una competición bien interesante. Obviamente ya en estos niveles, la mayoría pues de los equipos que están peleando son los de primera, se uno que otra de segunda, pero ya obviamente van poco a poco se van quedando en el camino. En los octavos de ida se produjeron resultados como los siguientes: Alcorcón 1, Español de Barcelona 0. Alcorcón, de grata recordación para ti, Iván. Real Betis 1, Atlético de Bilbao 0. El Betis está en una situación sumamente grave, institucional y deportiva en la liga, pues yo pienso que no se va a salvar del descenso a segunda. Y bueno, y aquí en la Copa, en el partido de ida, pues por lo menos le ganó a los Leones Vascos tratando de sobrevivir en esa competición. Barcelona 4, Getafe 0, con par de goles de Cesc Fàbregas y también otro par de Leo Messi, que estaba reapareciendo. Racing de Santander 1, Almería 1 en el Sardinero. En este partido, que tuve oportunidad de escuchar una parte por radio, hubo una gran cantidad de digamos, hechos extradeportivos, ¿no? El Racing es un equipo que está también en una situación institucional bastante grave. Los jugadores tienen meses que no cobran, se presentan, digamos, están entrenando y cuando van, por lo menos en este partido, salieron con unas pancartas donde protestan contra la junta directiva porque no les pagan su sueldo. Yo que pensaba que eso nada más pasaba aquí en Venezuela. Para Imagínate que tú. tú veas, pasa en España y pasa en un equipo que está peleando la Copa del Rey. Y entonces, hubo intento de invasión de campo, los fanáticos del Racing, pues obviamente apoyando al equipo, pero yendo en contra de la junta directiva, que tú sabes que siempre está sentada en su palco. Claro. No lograron invadir el campo, pero sí lograron, de alguna manera entrar, porque poco a poco se iban acercando y vociferando contra los directivos y el presidente del equipo. Entonces, digamos, hubo un momento donde rebosaron lo que era la seguridad interna, la seguridad del equipo, una especie de seguridad privada, y tuvieron que llamar a la policía. Cuando llegó la policía, y sí, digamos que controlaron la situación, pero previo a eso, más de un agitado fanático del Racing logró entrar al palco presidencial. Inclusive hubo uno por ahí que le dio unos golpes al presidente. Bueno, un escándalo, de verdad. Y en lo deportivo, bueno, entonces se saldó el partido con empate a 1 entre el Racing y el Almería. El día jueves, partner. El día 9, bueno, el día 9 tenemos que. Siguió la Copa del Rey. Siguió la Copa del Rey, en octavos de final. Real Sociedad empató con Villarreal. Un partido sin mucha trascendencia. Rayo Vallecano y Levante también empataron a cero en Vallecas. Y el Real Madrid ganó 2-0 al Osasuna en el Santiago Bernabéu. Con goles de Entonces, Benzema y Jesse. y es exactamente. Es que Jesse está ganando bastantes minutos, ¿viste? Ese canterano está promete. Sí, vale, ahí está jugando bastante y ojalá que le den más oportunidades de quedarse en el equipo grande. Ok, Vale. de ahí brincamos al día sábado, donde ya se reanudó las diferentes ligas. En España tuvimos cuatro partidos. Atlético Bilbao golea 6-1 al Almería. El Celta le gana 2-1 al Valencia. Atlético de Madrid y Barcelona en el partido de la jornada empataron a 0. Este fue un partido bastante tenso, bastante fuerte, sumamente disputado. Bueno, entre el que pagó los platos rotos fue el pobre Iniesta, que tuvo que retirarse con un golpe en la rodilla. Jugado pues como juega el Atlético de Madrid, pues que juega muy duro y juega al límite, digamos, ¿no? Como le gusta jugar a Simeone. Y al final, bueno, no se hicieron daño y quedaron 0-0, con lo que sigue pues la lucha en la cumbre. Y Elche 1, Sevilla 1. En Inglaterra, el Hull City 0, Chelsea 2, Cardiff City 0, West Ham 2, Everton 2, Norwich City 0, Fulham 1, Sunderland 4, Southampton 1, West Bromwich 0, Tottenham 2, Crystal Palace 0, Manchester United 2, Swansea City 0. En la Serie A, Livorno 0, Parma 3, Bologna y Lazio empataron a 0. En Francia, Ajaccio 1, PSG 2, Bordeaux 0, Toulouse 1, Guingamp 0, Saint-Étienne 0, Lyon 2, Sochaux 0, Stade Rennes 0, Nice 0 y Valencian 3, Bastia 2. Adelante, partner, día domingo. Día domingo, para el día domingo 12 tenemos los siguientes resultados. En la primera división española, Rayo Vallecano 1-0 a Getafe. El Osasuna derrotó al Real Betis 2-1. Real Madrid al Español 1-0. Nada. Y el Levante derrotó al Málaga 1-0. Dime. Con la lengua afuera le ganan al español. Lo importante es ganar. Si fue con la lengua afuera, si fue con botines, sin botines, no importa. Se ganó el partido. Eso es lo más importante. Son tres punticos que, bueno, igualito valen. Igualito valen. Bueno, seguimos. En la Premier League de Inglaterra, dos partidos. Manchester City le ganó al Newcastle United 2-0. Y el Liverpool golea al Stoke City 5-3 en casa. Con una gran actuación de Luis Suárez, que metió un hat-trick. Exactamente. Miento, metió un par de goles. Había metido un hat-trick en un partido anterior. Metió un par de goles, pero está realmente en vena goleadora el uruguayo Luis Suárez. Adelante. Okay. Porque en la Serie A de Italia, tenemos que el Torino y el Fiorentina empataron a cero. La Roma derrotó goleó al Genoa 4-0. El Atalanta 2-1 en Catania. La Juve ganó al Cagliari 4-1 de visitante. Napoli 3-0 al Verona. Y el Sassuolo sorprende a un Milan muy disminuido 4-3. Aquí se cayeron a goles. Y por supuesto que, bueno, una sorpresa que Milan Sí, pero haya perdido. es un escándalo, man. Perder 4-3 con el recién ascendido Sassuolo. Por eso mismo, por eso mismo. Es un. Cierto, viendo la ficha del partido, ahí hubo un póker de goles del jugador de Sassuolo, Domenico Berardi. En el 15, en el 28, en el 41, en el 47, cuatro goles metió. Y los tres goles del Milan, de Robinho, Balotelli y Montolivo, no alcanzaron. Y después de este resultado salió la noticia de que Clarence Seedorf va a ser el nuevo entrenador del Milan. Sí, bueno, hay que ver, vamos a ver. Esto se llevó por delante al técnico Allegri. Sí. Vamos a ver qué tal Sidor. Bueno, obviamente es un entrenador nuevo. Obviamente prácticamente recién salido de las canchas. y hay Sí, que recién retirado. Él estaba sí jugando, sí si no mal recuerdo, en Brasil. sí Pero es una figura muy querida. Él pasó muchos años en el Milan. Él jugó también en el Ajax. Jugó también en el Real Madrid. Jugó en varios equipos importantes de Europa. Y en el Milan, pues obviamente se le recuerda mucho ¿Cómo y por no? lo menos va a tener autoridad y va a tener ascendencia sobre los jugadores. Falta ver si toda la experiencia que tiene en el terreno de juego la puede, que eso no siempre es así, la puede vaciar pues en lo que es la estrategia. Una cosa es ser jugador y otra es ser estratega. Así es. Vamos con la Liga de Francia. En la primera división hubo tres partidos donde el Stade Reims ganó al Lille 2 por 1, el Nantes derrotó 1 por 0 al Lorient y el Marsella le ganó el Evian Thonon 2 goles por 1. Así bueno, yo creo que eso es todo lo que correspondió al día domingo 12. Y ¿Tú el crees? lunes hubo pocos partidos. Vamos a hacer un viaje rasante. En España, goleada del Villarreal 5-1 sobre Real Sociedad. En la Premiership, el Arsenal derrota de visitante al Aston Villa 2-1. En la Serie A, Sampdoria 3, Udinese 0. Inter y Kiev empataron 1-1. Y eso es todo. El día martes, partner, hubo Copa del Rey. Ok, el día martes en Copa del Rey, en octavos de final hubo dos partidos más. El Racing de Santander le ganó 2 por 0 al Almería. Y con Y ese resultado, si tú recuerdas, el partido de la ida había quedado 1-1, empatado 1-1 en el Sardinero. Con este resultado, que es muy bueno para el Racing, 2-0 como visitante, clasifica a cuartos de final el equipo Racing con todos sus problemas que tiene y con unos jugadores que hay que hacerle una estatua porque llevan como 3 o 4 meses que no cobran. que no cobran, así es. En otro partido de vuelta, el Atlético de Madrid derrotó 2 por 0 al Valencia en el Vicente Calderón. Y también clasificó a cuarto. Exactamente. Después tenemos por Lo ahí demás otro. son copas que yo diría que no las tocamos, Francia, Italia, etcétera, ¿verdad? Haremos de esas cuando estén ya en las instancias finales. En términos del tiempo, ¿no? Para que nos rinda el tiempo. El día miércoles siguieron los octavos de final con los siguientes resultados, hablando de la Copa del Rey siempre. En el nuevo San Mamés, Athletic Bilbao 2, Real Betis 0. Realmente no le bastó el Betis al buen resultado de la ida, pues aquí con este 2-0 queda eliminado el Betis. Español 4, Alcorcón 2, y entonces pasa el Español a cuartos. Levante 1, Rayo Vallecano 0, el equipo levantino pasa también en el Estadio Ciudad de Valencia. En el Sadar, Osasuna 0, Real Madrid 2, y pasa el Madrid a cuartos. Eso es lo que tenemos el día de ayer. Y en el día de hoy, partner, terminaron los octavos. ¿Con qué resultado? Ok, el día de hoy el Villarreal perdió con la Real Sociedad 1-0 y el Barcelona le ganó al Getafe igual por el mismo resultado, 2-0. Ese fue el. Barcelona gana de visitante 2-0 con un par de goles de la Pulga. Yo quería aquí mencionar tres cosas puntuales. Una, Messi jugó todo el partido, se ve que ya alcanzó la forma física, que era lo que le faltaba, y bueno, marcó un par de goles. Debo confesar que no vi el partido y tengo que ver un poquito más tarde las repeticiones porque sí lo escuché por radio y el narrador decía que el segundo gol de Messi realmente valía la pena verlo porque era muy espectacular. El segundo punto es una noticia negativa, que es que Neymar salió lesionado apenas empezando las acciones y los primeros partes médicos hablan de un esguince de tobillo de grado 3. Grado 3, digamos, eso va ascendiendo en cuanto a la gravedad, ¿no? Entonces un esguince grado 1 es leve, un esguince grado 2 es mediano y un esguince grado 3 ya es serio. Los primeros resultados dicen que es un esguince grado 3. Vamos a esperar al día de mañana, que me imagino le harán alguna resonancia, ese tipo de cosas, y que salga el parte oficial del equipo a ver cuánto tiempo va a estar fuera, pero los primeros estimados decían entre 3 y 4 semanas. Es una lástima, pues ya se está recuperando Messi, ya está llegando a su forma de la lesión y entonces sale Neymar, pero bueno, esas son las cosas del fútbol. Entonces, con estos resultados, partner, los cuartos de final quedan como sigue. Los emparejamientos. Real Sociedad va a jugar con el Racing de Santander. Los partidos de ida, el partido de ida el día 22 en casa de la Real Sociedad y la vuelta el 30 de enero. Estoy hablando del 22 de enero. El emparejamiento que me parece a mí más interesante y que hay que tratar de ver, Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao. El 23 de enero es la ida en el Calderón y el 29 es la vuelta en el nuevo San Mamés. Creo que estos dos equipos van a echar chispas en esos cuartos de final. En el primer emparejamiento, por supuesto que la Real Sociedad debe ser fuerte. Y en este, no sé, no me atrevo a dar un favorito. El Atlético tiene mejor equipo, pero no sé si ya a esa altura vamos a estar viendo un poquito ya de cansancio por parte del Atlético, que no tiene tanta profundidad en la banca. Y por otro lado, el Atlético es un equipo copero que sabe que no tiene mayor cosa que hacer en la liga y va a tratar de dar el todo para seguir avanzando. El otro emparejamiento con partidos de ida el 21 de enero es Español de Barcelona contra Real Madrid. Aquí obviamente el Madrid es favorito. Y ahí pues todos los culés vamos a estar apoyando a nuestro rival regional, que a ver si se le sale una rueda a la carreta y logre por lo menos jugar un poquito la fiesta al Real Madrid. La ida es el 21 de enero en casa del Español, la vuelta en el Bernabéu el 28. Y el último emparejamiento es Levante-Barcelona. La ida es en Valencia el 22 de enero y la vuelta en el Camp Nou el 29. Entonces repito, Real Sociedad Racing, Atlético Athletic, Español Real Madrid y Levante Barcelona. Esos son los partidos de ida que se van a jugar entonces entre el 21 y el 23 de enero. Y por supuesto aquí se lo estaremos comentando en los eternos rivales. Perfecto. Bueno, si te parece, partner, te propongo que cambiemos de panorama y vámonos al Mundial Brasil 2014. Okay, perfecto. Hemos hablado de el análisis de los equipos para el día de hoy. El Entonces. análisis de los equipos para el día de hoy. Sí. Tenemos el grupo número 2, donde están nada más y nada menos que el campeón del mundo y el subcampeón del mundo, que son los Exactamente. equipos que vamos a analizar en el día de hoy. Perfecto. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre el equipo, sobre la selección española. Hay que decir que cuando hablamos de la furia española, pues hablamos de una de las selecciones más importantes a nivel mundial, ok, siempre protagonista, pero con pocos logros a lo largo de su historia. Ok, logros que, digo pocos porque tuvo una etapa un poco aletargada, ¿ok? Y no sé si, no fue sino hasta los recientes años que se ha convertido pues en una de las selecciones más temibles a nivel mundial. Hay que decir que la selección española ha participado en 13 ediciones de la Copa Mundial de Fútbol y fue la anfitriona de la edición del 82. Luego en Sudáfrica 2010 cosechó el mayor éxito de su historia al proclamarse campeona del mundo tras vencer 1-0 a el equipo de Holanda, convirtiéndose así en el octavo país en conseguir un mundial y el primer europeo en lograrlo fuera de su continente. También hay que decir que se situó como la sexta selección en la clasificación histórica de los mundiales, pese a su ausencia en 6 ediciones, y la séptima en palmarés, pues empatada con la selección inglesa tras este último logro. Como selección UEFA, tiene España el derecho a participar en la Eurocopa, en la que se ha clasificado para jugar su fase final en 9 ediciones. ¿Okay? España se ha proclamado campeona europea o sea, 3 veces. La primera, en la segunda edición del torneo en 1964, jugando como país anfitrión, tras derrotar a la Unión Soviética 2-1 en la final disputada en el Estadio Santiago Bernabéu. Después repitió los éxitos en la Eurocopa 2008, después de vencer en la final a Alemania 1-0. Esta victoria en 2008 le supuso encabezar por primera vez la clasificación al Mundial de la FIFA, siendo el sexto equipo que lograba liderar este ranking y el primero que no había ganado ninguna Copa del Mundo, pues bien válido su ubicación, ¿no?, en este ranking. En el 2012 se convirtió en la única selección de fútbol en ganar dos Eurocopas consecutivas, ¿okay?, tras vencer 4-0 a Italia. Eso también la convierte en la primera selección nacional en ganar el triplete, pues como todos saben, pues ganaron la Eurocopa del 2008 y el Mundial del 2010. Aparte de eso, dos años siguientes, pues ganan también la Eurocopa. Sabemos pues que España está pasando por un gran momento. Otra cosa que podemos hablar de la selección española es que sus éxitos también suceden en las categorías inferiores, donde cabe destacar la selección sub-20, que consiguió ganar la Copa Mundial de Fútbol de esta misma categoría de 1999, jugada en Nigeria, ¿okay?, derrotando 4-0 al equipo de Japón. Posee también dos subcampeonatos de este torneo, las ediciones del 85 en la Unión Soviética y el 2003 en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Okay? En ambas oportunidades perdió frente a la selección brasileña. Como todos sabemos, pues España tiene un largo palmarés en su historia. Y bueno, actualmente su seleccionador es el señor Vicente del Bosque. El uniforme de la selección, digamos que tiene dos uniformes. Uno que es el clásico, que es camisa roja, pantalón rojo, o camisa roja, pantalón azul oscuro, con las medias con la bandera española. Y la de visita, que generalmente es de color negro, con rayas amarillas verticales, y también las medias con el color de la bandera. ¿Okay? Ambas camisas, por supuesto, llevan el escudo de España como su estandarte. Actualmente, haciendo una mención de los jugadores que lo integran, basado en la última convocatoria del equipo, tenemos que es la siguiente. En la arquería, Víctor Valdés, Iker Casillas y José Manuel Reina son los tres arqueros que formaban parte de la última convocatoria. En la defensa tenemos a jugadores como Arbeloa, Sergio Ramos, Raúl Albiol, Gerard Piqué y Jordi Alba. Como podemos observar, la gran mayoría de la plantilla española la conforman jugadores que integran los equipos del Real Madrid y Barcelona, con algunas excepciones de jugadores que están en otros equipos, bien sea, bueno, más que todo equipos ingleses, es la verdad. Casi en todo. Manchester City, David. Manchester City, exactamente, en el Arsenal. Después tenemos que en los centrocampistas cuentan con jugadores de la talla de Xavi Hernández, Andrés Iniesta, C. Fábregas, Xavi Alonso, Sergio Busquets, Santiago Cazorla, ¿okay?, y Francisco Javier García, que juega también en el Manchester City. Y después los delanteros, pues cuenta con una poderosa escuadra de delanteros conformados por David Villa, el Niño Torres, ¿okay?, Pedro Rodríguez, Jesús Nava, Isco. Aquí no sé, no sé por qué lo ponen como delantero, porque Isco realmente no es, yo diría que más bien un centrocampista. Y Juan Manuel Mata. ¿Okay? Como te falta alguien importantísimo. Bueno, esta es la última convocatoria que conseguí. Yo sé, pero te digo que te falta alguien importantísimo que yo creo que la va a romper allá en Brasil. Diego Costa. Ah, bueno. Eso sí, no tengo en esta convocatoria. No, porque no ha sido, pero ya como todos sabemos, aceptó pues jugar, es con España, en Brasil, y yo imagino pues la reacción de la torcida brasileña cuando salga al campo en cualquiera de los partidos Diego Costa, que por culpa del mal manejo pues por parte de Scolari no está con la canarinha. Okay. ¿Tú te imaginas una final en el Maracaná, Brasil-España, con Diego Costa marcándole gol a Brasil? Eso sería... Sí, bueno. Lógico. Ya va, tuvieron un brasileño jugando, que fue Sena, que fue, ya, también formó parte de la Creo selección que española. Diego Costa es una de las figuras de seguir. No estoy seguro de que vaya a ser de la partida en el 11 titular, pero sí creo que con todo lo que ha pasado y que el hecho de que se juega en Brasil, está casi obligado el Bigotón del Bosque a darle una oportunidad. Y yo pienso de que cuando le dé la oportunidad, Diego Costa, por estar en su país y representando al país que le ha dado, digamos, un hogar y que le ha dado la nacionalidad, etcétera, va a tratar de hacer lo que mejor hace, que es marcar goles. Y creo que es uno de los grandes candidatos a ser el líder goleador del torneo. Con toda seguridad, con toda seguridad. Y bueno, como les había dicho también, pues bueno, el señor Vicente del Bosque, pues ayudado por su seleccionador nacional, José Antonio Gandes Cereijo. Entonces, bueno, yo creo que con esto, hay muchas cosas que hablar de España, pero bueno, básicamente, a grandes rasgos, esta es la historia del equipo, y bueno, uno de los pilares y grandes favoritos para repetir el mundial, pues porque tiene el material humano para lograrlo. Creo que tiene la misma base de ediciones anteriores e inclusive hasta mejorada, porque tiene jugadores también muy buenos que han salido a relucir y que, pues bueno, los van a ayudar pues a mantener ese favoritismo, ¿no? que tiene la selección española. Nosotros en este caso coincidimos cuando hicimos nuestros picks y ambos pusimos a España como candidato a terminar primero de grupo. Yo digo de que esto es mi pronóstico, pero con una salvedad. España tiene que resolver de una vez por todas el tema de la portería. Si seguimos con la novela de Iker Casillas, Víctor Valdés, Iker Casillas, España está en peligro, yo creo que hasta de no clasificar en su grupo. Entonces, yo pienso que el Bosque se tiene que dejar de tonterías y de una vez por todas, no hay forma de cómo justificar que tú un mundial de fútbol, a menos de que estés jugando, digamos, un tercer partido donde ya tú has ganado los primeros dos, en una situación como esa, pues ganaste los primeros dos, aseguraste el primer lugar del grupo, entonces bueno, el tercer partido pues le das a Iker Casillas la oportunidad, pero del resto yo pienso que Casillas sí debería ser de la convocatoria, ir para una figura indiscutible, es el capitán de la selección, pero él tiene que reconocer que no está como para competir al máximo nivel. En su club se la pasa siendo suplente, excepto en la Champions, excepto en la Copa del Rey. Y eso no es suficiente para un equipo español que quiera repetir, digamos, los máximos honores y que todos los equipos van a querer tumbarla de ese pedestal. Entonces, para resumir, yo pienso que Iker Casillas debe ir como suplente y en este caso Víctor Valdés debería ser por el momento de forma que tiene y debería ser el primer arquero y el tercero, bueno, por ahí está Pepe Reina. También está David Egea, que juega en Manchester United, hay varias opciones. Sí. Pero siento de que si Del Bosque no agarra el toro por los cuernos y resuelve este tema de la portería, España la va a pasar bastante mal. Es correcto. Es mi opinión. Ok, entonces bueno, dicho esto, este primer resumen de la selección de España, pues te cedo la palabra para que nos hables de la naranja mecánica. Sí, a mí me tocó entonces el equipo holandés, también llamada la naranja mecánica, como dice Iván. Obviamente esto es porque el color que identifica, pues, los colores que utiliza la selección son los de la casa llamada de Orange-Nassau, que es la casa real de Holanda. Entonces, Holanda tiene un récord, si se quiere negativo, es el equipo que ha llegado a la mayor cantidad de finales de la Copa del Mundo sin haber ganado ni una sola. Ellos llegaron a la final de la Copa del Mundo del 74, el famoso equipo aquel que lideraba Johan Cruyff y que se dio por nombre la naranja mecánica por la forma en que jugaban y que jugaban prácticamente a la perfección. Y algunos analistas dicen que ha sido el último equipo que realmente innovó, que presentó algo diferente en cuanto a estrategia y a cómo pararse en el terreno de juego. Es un equipo donde de repente pues un defensa central estaba rematando a gol, y de repente tenías a un delantero defendiendo, etcétera, etcétera. Todos recordamos lo que pasó ahí, pues el equipo de Beckenbauer se coronó con aquella famosa final 2-1 en que se jugó en el Estadio Olímpico de Múnich. Pasó lo mismo 4 años después, en el 78, esta vez le tocó jugar con Argentina, también en calidad de visitante. Argentina, que era el equipo local, ganó por primera vez la Copa del Mundo en ese momento, que era el equipo que lideraba Pasarela y que su figura era Mario Kempes. Y por último, que todos recordamos también, en el 2010, en Sudáfrica, pues que llegó a la final y en un partido que realmente dejó mucho que desear para todos los que nos gusta el fútbol exquisito y de toque y ofensivo de esta naranja. Yo no sé qué le pasó en esa final, si fueron los nervios o qué, pero a varios de ellos se les dio por dar patadas. Recuerdo una entrada salvaje de John, que contra Xabi Alonso, donde le dio una especie de golpe de karate pues en todo el pecho, y que era merecedor de tarjeta roja, y no fue así. Entonces, bueno, esa oportunidad perdió con el equipo español. El mayor logro a nivel de títulos de la selección holandesa es la Eurocopa de 1988, donde le ganaron en aquel momento a la Unión Soviética. Aquel era aquel famoso equipo donde destacaban Van Basten, Rijkaard y Gullit. Y ahí hay uno de los goles pues más bonitos de la historia del fútbol, pues que le marcó Van Basten, que fue el gol decisivo para ese título. El equipo holandés, su formación es un 4-1-2-3. Juega normalmente con el arquero, lo han estado rotando últimamente, el jugador que ha estado abriendo mayor cantidad de partidos es Jasper Cillessen, que juega en el torneo local, que juega en el Ajax. Los defensores, por los costados, Daley Blind, perdón, hijo del famoso Danny Blind, que hoy en día es uno de los asistentes del coach Van Gaal. Por el otro costado juega Van der Vil. La pareja de centrales, formada por Blair y Bellman. Un cabeza de área que normalmente se lo rotan, pues a veces es Schärs, o a veces es De Jong. La pareja de mediocampistas más avanzados, Rafael van der Vaart y Kevin Strootman. Y luego vienen tres delanteros que son, usualmente son, por la derecha, el veterano, aunque es más lo que parece que lo que es, porque no tiene ni siquiera 30 años, el jugador Robben. Arjen Robben, Arjen Robben. que tiene la Arjen que Robben, que cae por la derecha. sí, pero que tiene la particularidad también de lesionarse demasiado, por cierto. Sí, pero cuando está en forma, pues es un extraordinario jugador. Por cierto, Robben tuvo la oportunidad en el último minuto de esa final de meter el gol del empate, y no logró, pues. Kicker le quitó el balón. Por la otra punta, el jugador Lenz, que es una de las nuevas promesas del fútbol holandés, Jeremy Lenz, que juega en el Dinamo de Kiev, y el delantero centro, que es la figura de este equipo, Robin van Persie. Van Persie es, como todos saben, el delantero centro del Manchester United. Ha tenido ciertos problemas de lesiones, pero al igual que Robin, cuando está en forma es realmente imparable. Van Persie estuvo la mayor parte de su carrera, pues la ha pasado en la Premiership. Estuvo en el Arsenal desde el 2004, hasta el 2012, cuando pasa entonces al Manchester United y tiene entonces dos temporadas con ellos. Ha tenido temporadas de 26, de 30 goles, de 18 goles. Es un goleador nato que, repito, si está en forma y está y se logra presentar libre de lesiones, es uno de los también de los candidatos a ser el líder goleador de esta Copa del Mundo. El pronóstico para esta oportunidad, yo pienso de que hay equipos que le van a pasar por encima. Este es un equipo que está todavía en fase de, si se quiere, de transición con jugadores nuevos. La defensa es prácticamente nueva, la portería también. Hay jugadores que prometen mucho, como Lenz, como Strootman, pero que todavía no tienen la experiencia. Y sí creo que va a clasificar, pero yo creo que va a clasificar como uno de los mejores terceros. Y cuando tú clasificas como uno de los mejores terceros, el problema que tienes es que en la siguiente fase pues te toca alguno de los mejores primeros de los otros grupos. Entonces va a tener que fajarse realmente bastante duro la selección holandesa para poder repetir, digamos, la actuación de Sudáfrica 2010. Sí, disculpa, hubo un jugador por ahí que no nombraste, que se llama Dirk Kuyt, que también es un tronco de jugador. Sí, bueno, él últimamente se ha estado cayendo de las convocatorias, pero yo creo que al final sí lo van a llamar, ¿no? Él es uno de los veteranos que ha estado siendo ya un poquito, si se quiere, relegado por, bueno, yo no hablé de Van Gaal, él es el coach actual de Holanda. Van Gaal es un hombre, digamos, de bastante taciturno, bastante fuerte de carácter. Muy polémico, por cierto. Sí, todos los culés lo recordamos porque era el hombre que siendo el entrenador del Barcelona, pues estaba siempre con un cuadernito que llenaba y nunca nadie lo vio, pues que es lo que ahí llevaba todo su pensamiento y toda su estrategia, ¿no? Uno de los jugadores que yo recuerdo que chocó muchísimo con él porque él lo obligaba a jugar en una posición que no era la de él, fue Riquelme. Riquelme nunca logró, en el Barça durante el tiempo que estuvo, destacar como sí lo hizo en Argentina, porque en Argentina jugaba con libertad de movimiento y como enganche, y Van Gaal lo obligaba a jugar por la punta izquierda, donde realmente No tenía vida. no podía desarrollar su fútbol. Este equipo técnico de Van Gaal es bastante interesante. El asistente, ya como dije, es Danny Blind, que es un ex internacional que jugó muchos años con el Ajax. El otro asistente es Patrick Kluivert, que también es una figura muy conocida, pues centro delantero de los equipos holandeses de los 90. Y bueno, y otra serie de entrenadores asistentes, pues que bueno, pienso de que tienen una labor bastante dura, pues como es siempre es bastante difícil competir y a la vez hacer una labor de desarrollar jugadores jóvenes. Entonces yo pienso de que esta no va a ser el mejor mundial para Holanda, pero bueno, todos esperemos que esta camada de jugadores jóvenes pues pueda salir adelante y por lo menos entonces en la próxima Eurocopa ya tengamos mejores cosas que reportar. Esto es lo que tengo de la selección naranja y te cedo la palabra a ver qué tienes por ahí. No, bueno, yo ya yo, pues, con mi exposición de España, pues yo ya completo mi sección y bueno, no sé si quieras hablar un poquitico Me sobre. faltó, perdón que te interrumpa, me faltó una nota del partido de Copa del Rey. Hubo un hecho histórico, si se quiere, que fue cuando Xavi Hernández salió como sustituto, cumplió entonces 700 partidos defendiendo la camiseta del Barça. Toda una leyenda, uno de los mejores jugadores que ha pasado por la Masía, salió de la cantera y como tú ya lo has dicho, pues es una de las figuras de la selección de España y obviamente de este Barça. Entonces, 700 partidos, pues enhorabuena a Xavi Hernández. Así es, así es. Y bueno, yo creo que ya para Sí, concluir. creo que terminamos ya. Sí. Lo único ya para concluir, lo único que me resta es por hacer una pequeña mención sobre y también por tu, que es una, fue una propuesta tuya hablar un poco sobre el ganador del Balón de Oro, que bueno, Correcto, correcto. que se lo dieron a Es Cristiano correcto. Ronaldo. Casi Para mí fue una, se nos chispoteaba eso. No, sí, no, no, no. para No mí puede fue, pasar por toda la mesa. sí, para mí fue una sorpresa, ¿ok? Realmente, pues yo pensé que se lo iban a dar a Franck Ribéry. Creo que tuvo una temporada muy buena, muchos resultados interesantes, muchas copas en su palmarés, pero bueno, Cristiano también, pues yo creo que por todo lo que hizo en el equipo y en la selección portuguesa, pues creo que igual está bien que se lo hayan entregado a él. Pero me sorprendió porque pensé que Ribéry tenía un poquitico más de, digamos, de méritos para llevarse este premio. No sé tú qué opinas. Mira, ¿qué quieres que te diga? 5 títulos de Ribéry, 0 títulos de Cristiano. Messi también estaba entre los finalistas, obviamente Sí, pero Messi estuvo muy lesionado. tenía un hándicap en su contra, que es que jugó prácticamente los últimos 3 meses del año, estuvo lesionado. Y bueno, y Messi tenía, en su haber, pues tenía un campeonato de España. Y una liga que fue histórica para el Barça porque fue la liga de los 100 puntos. Cristiano, yo no voy a decir de que no se lo merezca, obviamente cualquiera de los tres que estaba ahí tenía merecimiento, los tres se lo merecían, pero yo creo también que Ribéry, ¿qué más puede hacer un jugador? O sea, ganó todo lo que se podía ganar a nivel de clubes, con su selección, pues clasificó también al Mundial. El grupo donde estaba Portugal no es que fuera la gran cosota y no logró clasificar directo, tuvo que pasar por la repesca. En la repesca tuvo una actuación destacadísima, todos lo sabemos. Pero, bueno, si esa es la lógica, pues como decía yo por ahí en alguna otra red social, bueno, le hubieran dado el Balón de Oro a Cavani, que hizo lo mismo. Clasificó Uruguay en la repesca con una gran actuación. Entonces, yo no sé, ¿sabes lo que no me convence de este Balón de Oro? Que yo también creo que lo he conversado contigo en otra oportunidad. Lo que hizo Blatter es un escándalo. O sea, Blatter cambió las reglas por primera vez desde que se entrega el Balón de Oro. Dejó que la gente cambiara su voto. Los que ya habían pasado su voto los podían cambiar. Les dio 2 meses más de plazo, dando chance de que se fueran los partidos de repesca. Todo eso vino después que le hicieron muchísimas críticas por aquel famoso video que alguien le tomó con celular donde decía que él prefería a Messi, que Cristiano era algo así como un capitán alemán. O sea, realmente lastimoso lo que hizo la FIFA con esto del Balón de Oro. Que repito, no estoy diciendo que Cristiano no se lo merezca, que metió, creo que fueron 69 goles, etcétera, pero yo creo que hay algo más que los goles en un equipo. O sea, tú tienes que ser líder dentro y fuera del terreno. Y yo no sé si Cristiano es un líder dentro y fuera del terreno. O sea, ¿a dónde llevó Cristiano al Madrid en el año 2003? A no ganar nada. Entonces, yo realmente que le pongo un asterisco a ese Balón de Oro, que lo disfrute, pero le va a ser difícil volverlo a ganar porque la competencia viene fuerte en este 2014 y en adelante. Así es, así es. Bueno, entonces ya dicho esto, pues yo creo que ya llegamos al fin del programa, esperando que pues nos vuelvan a sintonizar la semana entrante. Y bueno, por favor, denos dónde nos pueden ubicar en las redes sociales y obviamente en nuestra página. Así es, nos pueden encontrar en el Twitter, nuestra dirección es @rivalesfutbol. También nos pueden encontrar en nuestro blog, donde publicamos semanalmente este podcast. Es www.rivalesfutbol.blogspot.com. También nos pueden ubicar en las redes sociales Spreaker e iVoox. Los Eternos Rivales, entonces, bueno, es una entrega semanal de Iván López Sardi y Ángel Gómez y Bueno, no, no me queda más nada que despedirnos y será hasta la semana que viene donde ya tendremos más comentarios interesantes que hacer sobre el balompié mundial. Ok, ya dicho eso, entonces les mandamos un gran abrazo, que la sigan pasando muy bien y nos vemos la semana que viene. Chao, Chau, chao. chau.